Estamos esperando los aplausos, ¿no? Los aplausos son de velas, hoy. Hoy no hay aplausos, lo sentimos a la distancia. Bienvenidos todos a este pedacito de tierra donde nací, Antigua Guatemala, Guatemala. Estoy muy cerca del lugar donde nací acá, el municipio de Jocotenango, que en lengua quiere decir tierra del jocote. Es mi fruta preferida, dicho sea de paso. Tengo una noticia para los que están lejos, para los que están viendo esto desde el mundo. Ustedes no tienen ni la menor idea de lo bello que es este país. Y tengo otra noticia para los que están viendo este concierto desde mi país. Y es que ustedes tampoco tienen la menor idea de lo bello que es nuestro país. Así que esta noche vamos a presumir entre velas lo hermoso que es este país y al mismo tiempo a celebrar, por el mero gusto de contradecir, este año ingrato que pasó, que nos alejó de sentirnos, pero al que vamos a contradecir de la mejor manera, con este concierto que quisimos hacerlo de la manera más íntima y más emocional que fuera posible. Esta es nuestra manera de acercarnos a ustedes. Yo podría contarles 150 autobiografías mías, 149 serían mentira, una estaría bastante cerca de la verdad. Lo cierto es que nací aquí, lo cierto es que pasaron muchas cosas, pero más que contárselo, decidí cantárselo. Víctor, ¿tenés el piano ahí para ver si lo escucho? Víctor, no escucho piano. No escucho piano. Ahora escucho piano. Ok. Víctor, la hacemos en la, porque la versión original está en sol. Vamos a hacerla en la, porque me gustaría gritarla un poco. ¿Quieres hacer algo ahí para darme la entrada, Víctor? Yo nací de amor y comadrona, en la misma cama de mamá. Mi madre contaba que doña María, que era la comadrona, dejaba la chenca de cigarro, como dicen aquí, paradita para que no se le apagara mientras atendía el parto. Por una cuestión de cromosomas, fui el varón que quiso mi papá. En la escuela de San Felipe, mi viejo era el profe de la escuela, mi mamá el sargento del lugar. Yo era su boceto en acuarela, el tercero y último en llegar. Vi tantas lunas, yo ya no sé si soy o fui. Tantas vacunas para lograr sobrevivir. Esto tiene que ver con el tío Carlos, Carlos Arjona, a quien no volvimos a ver jamás desde el día que desapareció. Aprendí a correr una mañana antes de aprender a caminar. Un teniente entró por la ventana, ya todos nos dio por escapar. Brasil fue campeón en el 70 y en la radio Paul decía hey you. El gol de Pelé en cámara lenta y el cigarro entraba en el menú. Vi tantas lunas que hoy ya no sé si soy o fui. Tantas vacunas para lograr sobrevivir. ¡Venga! Thank you. recibí el 2000 con pirotecnia. Ya no rento ni padezco soledad. Desde el parto ya comparto la epidemia. Desde el parto ya comparto la epidemia de este síndrome de la caducidad. Bien, Víctor.